Vivo acá en calle Cataluña con 12 de octubre. Acaba de pasar un camión de la municipalidad, polvo azul, con cabina blanca. Iban como 3-4 personas dentro de la cabina y atrás iban 3 personas más. Y estas personas pasaron aquí en la esquina de la calle a botar un poste de luz. El conductor, si andaban ebrio, porque se dieron a la fuga. Porque si habrían andado sanos, yo creo que no se escapan, porque aceleraron y se fueron lanzados para arriba. Como 9 personas andaban, fue harto, porque están instalados los cables de corriente, luz eléctrica y telefónica y de todo. Hay más de, 2, 4, 6, 8, como 10, 12 cables en este poste que botaron, más una luminaria. Incluso en otro poste que también, con toda la cablería que hay en los postes, quedó un poste más a la esquina, al lateado. Se pegó la pura tirada y hay vecinos que quedaron sin luz igual.